Están sonando ideas. Están sonando ideas. Está sonando cooperativa. Se siente. Estamos en un momento de enlentecimiento de las economías en la región, producto de la situación económica mundial, con contradicciones en el campo político de las izquierdas. En lo económico, nuestros países son proveedores de materias primas, cuyos precios los fija el mercado mundial, con todo lo que ello significa. En lo político, no logramos construir ciudadanía, pero sí consumidores. Entendemos que la metodología de lucha política está condicionada por la coyuntura histórica. Los instrumentos políticos tienen que ser diversos. La lucha por la transformación profunda de la sociedad es de largo aliento. Quienes transitamos en la senda de transformar profundamente la sociedad entendemos que la misma irá operando en la medida que el desarrollo social vaya conformando un nuevo tejido social, elaborando una nueva escala de valores, que tenga como centro las necesidades humanas de todo orden, y en donde no exista la injusticia ni la explotación del hombre por el hombre. Ahora bien, en el día a día de la gestión, los legisladores de izquierda en el Uruguay, en el Parlamento, aprobaron el presupuesto quinquenal de la Cámara de Diputados, consolidando y profundizando las conquistas de los gobiernos del Frente Amplio que han significado una ruptura en la historia del Uruguay, haciendo posible que el Estado y las políticas públicas estén al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Insistimos con la reivindicación del antiimperialismo, la construcción de ciudadanía regional, la libre determinación de los pueblos, la defensa de los y las trabajadoras, el derecho al deporte, a la cultura, a la salud, la solidaridad y el compromiso con la suerte de nuestro pueblo. Desde este espacio radial, reafirmamos nuestro compromiso Frente Amplista, sin exclusiones, para seguir avanzando. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos me dicen, mi general. Los paisanos me dicen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, opiniones y reflexiones les traemos el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y como cada tarde, de 16 a 17, nos sentís acá por Radio Cooperativa AM770. ...16:06 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Esperanza desde adentro, retumbándonos con boca redoblar, y en el pecho palpitante recibimos la semilla que nos pudieron matar. Y en el pecho palpitante recibimos la semilla que no pudieron matar. Y aquí estamos, vamos a presentar al equipo. Estamos escuchando a los olimareños, un estandarte de luz, mientras presento a Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una tarde media fresca a la sombra para camisita o remerita. Ahí está. Pero el solcito está lindo. Como siempre, el pronóstico a cargo del señor Manuel Daluz. No, para que y sí, porque hay gente que nos escucha de otros países, vio, y yo le digo cómo está la temperatura. Igual ahí siempre está. Discrepamos, porque para mí hace mucho calor. Ah, ¿para usted? Sí. Me parece que usted vino muy apurada, o llegó sobre la hora y eso le produce calor. Ahí está, vamos a seguir presentando luego de estas disquisiciones acerca del clima en la ciudad de Buenos Aires. Al señor Jorge García. Buenas tardes. Quería aportar a sí. Que la percepción de la temperatura depende de la circulación de las hormonas. Y hay una claro. diferencia de edad entre Verónica y el señor acá. Mucha diferencia. Casi claro. el doble. Ya, casi el doble. Casi en la tercera edad. Exactamente. Ahí está. Y yo una niña. Y vos una niña, claro. Bueno. Sí, tampoco exageremos. Bueno, hablando de la edad, uno de los hablando, integrantes. Vamos a presentar, porque ya usted habló como. No la escuché. Como sin presentarse, Verónica. Estamos hablando de Verónica García Baleirón. Preséntese a la gente, salude a la gente y luego sí, diga lo que tiene que decir. Muy buenas tardes a todos. Bueno, continúo hablando de la edad, de la tercera edad. Uno de los integrantes de la mesa. Sí. Acaba de cumplir 40 años. Ah, ayuda, Jorge sí, García. No. Ah. Andrés Correa. Andrés Correa. Nuestro coordinador cumplió 40 años. Bueno, así que feliz cumpleaños. Qué envidia que me das. Ahí está. Yo también. Ahí está. Seguimos presentando entonces al resto del equipo. Oscar Trinidad en la producción y asistencia de este programa, por si alguno se desmaya y eso hoy lo saca Oscar. Hoy con un optimismo excepcional. Exactamente. Sí, como sí. siempre, muy optimista, sí. sobre todo con el deporte oriental. Ahí está, y de eso seguramente vamos a estar hablando. César Minstein en la operación técnica, a él también le damos las buenas tardes y obviamente a todos los oyentes. ¿Usted quiere decir algo? Sí, venimos de las elecciones en la República Argentina. Sí. El pasado fin de semana tuvimos los resultados que ya todos conocen y vamos por primera vez en este país al balotaje. Los uruguayos estamos acostumbrados a eso. Es una ley que nos costó muchísimo aprobar en Uruguay, donde el Frente Amplio no estaba de acuerdo porque nos iba a impedir asumir la presidencia, como pasó, digamos, ¿no? Hubo una alianza de blancos y colorados y de alguna manera impidieron el acceso al gobierno del Frente Amplio antes del 2005. Pero bueno, yo me estaba preguntando en esta semana, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los orientales que vivimos de este lado en esta querida República Argentina? ¿Todo nos da igual a nosotros? ¿Va a ser lo mismo para el Frente Amplio del Uruguay negociar con un gobierno con Scioli como presidente que con Macri? Digamos, hay que hacerse esa pregunta. Digamos, porque a mí me parece que no todo puede ser igual, que se puede mirar de forma indiferente, más allá de los matices, discusiones que podamos tener, y de todo este internismo que se ha volcado esta semana. Vio que ya lo único que falta es que digan de qué tipo de ropa interior que tienen las compañeras de los que son candidatos a alguna cosa, o lo fueron. Nosotros también tenemos nuestra interna, o no la vamos, la tenemos desde siempre, y la seguimos teniendo. No la escondemos, por supuesto, tratamos de resolverla en consenso. Digo, acá me parece que por encima de todo eso está el pueblo argentino y todo lo que ha logrado en estos 12 años. No se puede tirar a la basura por un simple eslogan que nos hagan presentar de que tenemos que cambiar. Acá lo que creo que tenemos que hacer es profundizar lo que ya se hizo. ¿Sí? Me parece. Ahí está. Usted mencionaba lo del balotaje en toda. También en Brasil también se está acostumbrado a este escenario de balotaje, donde en general quedan como dos opciones, digamos, bastante claras: las que representan al interés popular y al interés del Estado de mercado, ¿sí? Un Estado que sea inclusivo, que se meta, digamos, de lleno en lo que es la economía y la dirección que le da precisamente a un proyecto político, económico, político y social, o que quede eso librado al mercado. Señor Jorge García. Sí, yo pienso, estoy de acuerdo con lo que han dicho acá, pero yo creo que ¿de dónde se para cada uno? O sea, en la mirada hacia el proceso político. Uno se puede parar en creer que el gobierno es simplemente un problema de administración técnica. Y otros, nosotros, nos paramos en los intereses que defienden los partidos que están en disputa. No es que vamos a probar con fulano para ver que se administra. No, no, no. El problema es que hay una clara diferenciación entre los que apoyan el interés popular y aquellos que no. Que lo han dicho, evidentemente, con todas las letras. Entonces, el asunto no es saber quién administra bien, mejor. No, no, no. El asunto, con todos los problemas que pueda haber tenido el gobierno kirchnerista, están parados en una línea popular. Entonces, ahí en la visión mía se pueden omitir un montón de cosas, considerarlas errores, equivocaciones, mala intención, no importa. Todo eso está dentro de un campo, del campo popular, y los otros, por más bien que hablen y se presenten, están defendiendo el poder empresarial y los grandes grupos monopólicos de la economía. Entonces, no hay lugar a duda. Quería decir eso nomás. Sí, ahí está. ¿Puedo comentar algo más? Sí, yo creo que ya lo veníamos, lo hablamos en el programa anterior, se vienen discutiendo dos modelos de país y creo que lo que plantearon durante toda esta semana es reconocer todos los derechos adquiridos y defender esos derechos. Y no solo desde el Poder Ejecutivo, sino desde el Legislativo se viene marcando la intencionalidad que ha tenido el Frente para la Victoria y concreción de derechos, no sé, la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, bueno, hay infinidad de leyes que puntualmente el macrismo no lo ha apoyado, lo ha vetado, o sea, no. Entonces me parece que hay que tomar conciencia, hay que tener memoria de lo que pasó en el 2001, de dónde venimos, y bueno, y tomar responsabilidad, ¿no?, de lo que estamos eligiendo y lo que estamos votando. En esa coyuntura de disputa política, también está Venezuela, que el 6 de diciembre va a tener sus elecciones, y bueno, también, digamos, pareciera que sucede lo mismo. Incluso hay muchos, y usted sabe que hay muchos blancos del Partido Nacional, sí, orientales, que integrantes del Parlasur, que tienen mucho interés en participar fundamentalmente de las elecciones en Venezuela, porque están ávidos, sí, por esgrimir un fraude electoral en Venezuela. Sí, ¿sí? Lo que usted... Una de las cosas que también vale recordar, porque nosotros también, en alguna medida, y yo me hago cargo de esto que digo, nosotros a veces creo que nos confundimos y no medimos la dimensión de quién está enfrente, lo que dice Jorge, ¿sí? De ese partido que representa otra cosa. El domingo pasado, lamentablemente, se perdió la alcaldía, después de muchos años, o por lo menos de dos periodos, de la capital de Colombia, ¿sí? También, digamos, esta derecha latinoamericana ha aprendido, ¿sí? Y está avanzando mucho. Y lo que no lo puede hacer legalmente, lo hace, monta una gran mentira, hace un blindaje muy fuerte de sus candidatos, ¿sí? Porque es la primera vez. Yo espero que no, pero hay un candidato que aquí en Argentina que tiene 18 procesos abiertos. Más. ¿Está? Y puede llegar a ser presidente. Y está blindado el tipo. O sea que un delincuente puede ser presidente, tranquilamente. Siempre y cuando cuente con el blindaje de los medios. Exacto. Claro. No solamente de los y medios. Y el poder económico. Hay una parte de la justicia también. Sí, bueno, se sobreentiende. Hay una parte de la justicia. Lo que le llega a la gente es el blindaje de los medios. Bueno, pero eso era lo que se discutía en la democratización de la justicia, que eso está trabado de casualidad, no porque a la gente no le guste, sino porque hay un poder muy fuerte vinculado al económico, al político, que no quiere desarmar esa estructura. Claro, por eso yo digo lo que dije al principio, ¿no? Yo le hablo a mis hermanos orientales que viven de este lado del río, porque, voy a ser sincero, yo he recibido algunas críticas de lo que nosotros planteamos el otro día en la mesa acá antes de las elecciones. No me parece mal, digo, uno está abierto y escucha. Ahora, en esto no se puede poner una camiseta, digamos, que no tiene color. Acá está claro, y lo dijo el compañero García, ¿está? Acá de un lado están los que defienden los intereses populares, con todas las contradicciones y todo lo que sabemos y lo que no sabemos también. Porque nosotros no tenemos por qué estar en la cocina de todas las cosas, como tampoco lo estamos en el Uruguay. Digo, con todo eso, bueno, igual esto es infinitamente superior a lo que pueda venir. Exactamente. Hay que reconocer, hay una internacional conservadora, porque ellos se identifican, o sea, y se defienden mutuamente a través del continente, y por lo tanto nosotros tenemos que tener un internacional progresista, vamos a llamarle. No asustarnos en lo que podemos decir sobre Colombia, porque ahí le estamos haciendo juego a ellos. Si metemos por delante la fraccionalidad de las naciones y nos impedimos a nosotros mismos participar políticamente en esas internas con la distancia de que no vive un proceso, entonces vamos a la paliza. Le reconocemos a ellos la internacional que tiene. Vos imaginate, en Uruguay, por ejemplo, están bregando los partidos sociales por la libertad de López. En Venezuela, el tipo es golpista. Entonces la justicia lo mete preso porque es golpista y la derecha uruguaya sale a decir que es un atentado contra la libertad de expresión. Entonces, es lo que dice Manuel. No seamos ingenuos, más que ingenuos, no seamos pelotudos, porque después nos quejamos, pero reconozcamos esa virulencia con que viene la derecha. El Sanguinetti que dijo, se está por terminar la fantasía del progresismo en América Latina, porque la gente está harta y que... Esto es una especulación que se manda, que es claramente defendiendo las posiciones de clase que él tiene, evidentemente. Entonces, si nosotros vamos a creer que Sanguinetti opina así, porque a él le parece que es mejor... No, está defendiendo claramente intereses de clase. Y también pasa como pasa aquí. Esa gente no vota nada de lo que votamos nosotros. Claro. No vota nada. No, no. Absolutamente nada. Nada. Claro que sí. Ahora entonces nos vamos a presentar, César, el deporte del Uruguay. Anuita pescadora, aguantame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Uricito pelo chuzo, ojitos de yacaré. Barriguita chifladora, lomito color café. Estás escuchando Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. De fogón en fogón, para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 16 horas, 20 minutos aquí en la República Argentina. Y para hablar de deportes, Verónica García Baleirón. Bueno, hoy cambiamos la imagen del deporte. Bueno, les vamos a informar que en el primer tiempo, Sudamérica 1, Wander 0. Y tenemos también Fénix 0 y Plaza Colonia 0 también en el primer tiempo. Ambos dos están en el entretiempo. Pero bueno, lo que más me interesa a mí destacar es a mi querido club, que está jugando ahora a las 18 horas. Nacional defiende su condición de líder frente a Racing de visita en el Estadio Municipal Centenario por la 11 fecha de apertura en la previa del Clásico del próximo 8 de noviembre, ante quien comienza la fecha con los mismos puntos que el decano, pero menos saldo de goles. Ustedes más o menos entenderán de qué estamos hablando. Yo no sabe, tengo ni idea. No sabe quién va primero. No, ella se tiró al agua porque ella leyó que Nacional va primero, pero claro, va junto con Peñarol. Claro, claro. Igual, claro, claro. Tengo hinchada del otro lado. Ahí está. Parece el productor atrás del vídeo, parece el penado 14. Hace seña y nadie lo entiende. Bueno, continuando con la columna del deporte inaugurada por la compañera Verónica, nosotros vamos a hablar de la Copa Sudamericana. En la semana se jugó el partido en el Parque Rodó, Defensor Huracán. A Huracán creo que le bastó el 0-0 para igualar y pasar a la semifinal. La noche del Parque Rodó en el Francini, un poquito fresca, pero a mi entender se jugó un partido muy intenso, con mucha movilidad y con ambas llegadas a las dos áreas. Creo que fue un buen partido. En el primer tiempo creo que Huracán generó más peligro que Defensor. Hay una jugada muy buena y un remate de Cristian Espinosa, el jugador de la Sub-20, que obligó a Campaña a sacar hacia un costado. Muy buen arquero, creo que tiene Defensor. A los minutos, Ramón Ávila Guanchope, como se le dice, una jugada individual, le estrelló un tiro en el travesaño. Y terminando, casi al término del primer tiempo, Montenegro erra un gol imposible a centímetros, también con una jugada muy buena de Guanchope. Igual, de todas maneras, yo quiero plantear que Defensor, en los primeros 20 minutos, salió como a llevárselo puesto a Huracán. Pero Huracán es un equipo que tiene oficio. Los dos centrales son muy buenos, tanto Mancinelli como Nervo, y creo que aguantó. Pero hay que decir, el director técnico de Defensor, creo que viene haciendo las cosas de determinada manera que respeta esa escuela que tiene Defensor. El de juego corto, jugar a un toque, de moverse, del desenganche. Creo que Tejera está en esa tónica, y me parece que Defensor tiene un gran futuro, ¿sí? Hay muchos chicos que era el primer año que estaban en primera, sobre todo el 9, Gómez, es el primer año que está en primera división y viene de la cantera de Defensor, digamos, y ya está jugando copas internacionales. Yo creo que tiene mucho futuro en ese sentido. Bueno, en el segundo tiempo, creo que, evidentemente por una orden del técnico, Defensor sale a buscar el partido. Huracán se repliega unos metros y, digamos, sale a aguantar el cero. Y ahí se da un juego bueno de parte de los dos, porque los dos van y vienen. Muchos tiros al arco de parte de Defensor, sin una muy buena tajada de un cabezazo de este chico Gómez, que estoy diciendo que para mí es un gran jugador que tiene Defensor. No solamente este chico que está en la selección Sub-20, ¿cómo se llama? Tiene un apellido compuesto. Bueno, ahora en este momento no me acuerdo. Matías, ¿de Arrascaeta? No, de Arrascaeta está jugando afuera. Matías, bueno, no me puedo acordar. El Bochita Cardacio, el que juega de 5, gran jugador, creo que muy bueno, del mejor estilo del fútbol uruguayo. Y yo quiero cerrar el comentario con las palabras de Andrés Scotti, que él dijo que no tenía nada que reclamarle a sus compañeros, que habían hecho todo, jugaron bien, no encontraron la forma de cómo llegarle. Hay que decir, Marcos Díaz es un gran arquero, creo que están entre los mejores arqueros de la República Argentina, y jugaron contra un gran equipo, ¿tá? Que venía de jugar contra otros grandes y llegar. Creo que hizo bien las cosas, tiene un equipo joven, el puntero izquierdo, el 9, el Bochita Cardacio, el arquero. Creo que tiene un futuro impresionante de Defensor, y creo que va a conseguir llegar a más. El campeonato uruguayo, jugándose la fecha 10, la pasada, estamos en la 11, las posiciones son estas: Nacional 22 y Peñarol 22. Wander solo con 18, River, Fénix y Cerro con 16. Bueno, vamos a hablar de las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Ya se han vendido 40.000 entradas para el partido ante Chile. Acá hay que decir que una parte de ese periodismo que también hace blindaje, vio y todo esto, bueno, ha armado una polémica ante este partido. Y yo quiero decirlo de este lugar, no es polémica Uruguay-Chile, no es clásico. Chile ahora, en estos últimos tiempos, está pasando por un buen momento, ¿está? Pero está, no es clásico esto. Será por el lío que hubo en la otra, pero los partidos se terminan cuando se cerró, se pitó a los 90, El partido que viene es otro. No tiene absolutamente nada que ver. Se juega otra cosa. No, no tiene nada que ver con la Copa... con la Copa América, digamos. ¿No? Con la Copa que se jugó en Chile. Pero bueno, han armado una polémica muy fuerte ahí, como un enfrentamiento. Sí, le dan color. Para... No, yo creo que eso no es color. Ustedes saben que el nacionalismo exacerbado hace cosas que no tienen nada que ver con el deporte. No, pero abonan el negocio. Ah, sí, sí, por eso. Bueno, en base a eso hay un periodista de una empresa, que ustedes saben que es la que televisa, que en la cancha de Liverpool el otro día tuvo un problema grave, ¿está? Todos sabemos que Liverpool tiene un sesgo político, sus dirigentes, digamos, ¿no? Hay una tradición allí. Juan Carlos Celsa, el periodista que fue insultado. Exacto. Y otro más. Y bueno, yo creo que, si bien el insulto yo creo que está de más, pero había que decirle algo al periodista, ¿no? Aunque sea en secreto, decirle, aflojá, pará de pegarle a este equipo. Para terminar, y discúlpeme el tiempo, Mauricio Lambiris, el piloto oriental que corre en el turismo carretera de la República Argentina, clasificó segundo para la Gran Mañana en la provincia de La Pampa. Recuerdo que esta es la carrera 14, son 16 las del campeonato. Ahí está, ahora presentamos el segmento de cultura. Desde chico yo soñaba con cantar una milonga que tuviera voz de negro y además un par de congas que se fuera por las ramas con acordes y memoria de esos que andan en el aire porque no tienen historia. Estás escuchando tonar de alguna forma las notas de esta milonga. De fogón en fogón. Que la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. 16 horas 29 minutos, casi en el estribo del primer bloque. Tuvimos la oportunidad de estar en Frankfurt, sí, visitando la feria del libro más importante del mundo. Y en el stand de Uruguay, uno de los libros que se estaba exponiendo es el de Manual de Cultivo y Usos Legal de la Marihuana. Uno de los autores es Camilo Collazo, se llama Uruguay se planta. Y sobre Uruguay se planta, es que hicimos una nota en el stand de Uruguay en Frankfurt. Bueno, este libro, Uruguay se planta, es uno de los libros de la selección de Books from Uruguay 2015. Surge como una iniciativa de la editorial que encarga al grupo Pro Derechos, que son los iniciadores, digamos, de esta gran movida que culminó con la legalización de la marihuana en Uruguay, encarga un libro, un manual, digamos, adaptado al sur, porque todos los manuales que existen para plantar marihuana son muy del hemisferio norte. Y la gente de ProDerechos, encabezada por la figura de Damián Collazo, que es el compilador, digamos, de los autores, le dice al editor de Estuario que va a ser el manual, pero también le parece interesante contar cómo fue todo el proceso por el cual se llega a este final que es la legalización, ¿no? Entonces este libro es bien interesante porque además de contener el manual adaptado al sur, incluye, digamos, el proceso por el cual la marihuana llegó a ser legalizada en Uruguay. Y bueno, entre otras cosas también tiene al final los usos medicinales que puede tener esta planta, o sea que es algo muy completo, con un lenguaje bien sencillo, no es un manual muy específico, como que hay manuales muy científicos. Este es un manual para cualquier persona que esté interesada, digamos, en plantar, como que puede seguirlo. Y lo más importante es que rescata entonces la experiencia de lo que fue este gran proceso, ¿no?, en Uruguay. Ahí está, ahí pasaba en este caso quien era partícipe ahí del stand de Uruguay comentando de qué trata este libro Uruguay se planta. Bueno, les informamos a los oyentes que estamos con un problema técnico con respecto al Facebook, así que lo único que van a poder ver es la página de Fogón en Fogón, pero no el perfil. Ya vamos a poder coordinar eso, vamos ahora simplemente a tener la página, pero estamos en esas tratativas. Por otro lado,

les recordamos que ahí tenemos un inconveniente con la página del Facebook, sí, la de perfil, pero tenemos la otra, sí, la de la comunidad, bueno, cosa del Facebook, ¿no? Y bueno, ahí estamos, entonces en esa página nos pueden seguir, obviamente vamos a estar colocando los videos de los stands de la Feria de Frankfurt que recorrió Roberto Sabán a nombre de Fogón en Fogón. Verónica. Sí, bueno, tenemos el próximo fin de semana las fiestas de las colectividades, dice, con la entrada libre y gratuita y la participación de más de medio centenar de asociaciones de inmigrantes, el próximo sábado 7 y el domingo 8 de noviembre se desarrollará una nueva edición de la fiesta de colectividades en el Parque Interno de Inmigraciones en Retiro, donde se encuentra el antiguo hotel de inmigrantes. La propuesta es al aire libre, incluye una feria con stand de gastronomía, productos típicos. Bueno, va a haber una extensa programación de música, danzas típicas de cada país. El mega evento el año pasado congregó a 22.000 personas y se realiza en la avenida Antártida Argentina 1355 a 300 metros de Buquebús. El horario es el sábado, comienza a las 11 horas y finaliza a las 20 horas. Y el domingo inicia nuevamente a las 11 horas y finaliza un poquito más temprano a las 17 horas. En caso de lluvia se pasa para el otro fin de semana. Ahí está, interesantísimo entonces para que participen. Van a haber orientales en la gastronomía ahí presentes. Sí, con la variada gastronomía oriental. Ahí. Chivito y asado. Ahí está. Señor Manuel Daluz, usted tiene algo ahí. Sí. Esta noche, a las 20:30, es el Partido Comunista del Uruguay en la Argentina festeja sus 95 años. Estará el diputado Oscar Andrade en el uso de la palabra, así que a los compañeros y amigos, si se quieren acercar, esta noche, vuelvo a repetir, Entre Ríos 1033, 20:30 horas. Ahí está, además de la gacetilla, cabe el reconocimiento de este espacio radial al Partido Comunista Uruguayo en sus 95 años de historia, presente siempre en las luchas obreras, ¿sí?, del pueblo uruguayo, y a quienes están dentro del Partido Comunista Uruguayo militando aquí en la República Argentina, el saludo por mantener siempre la llama encendida de los valores del partido, así que el reconocimiento a todos los comunistas y a todos los orientales cercanos, ¿sí?, al Partido Comunista, les mandamos un saludo enorme. Verónica García Valerón. Bueno, esto es para los oyentes uruguayos. Los invitamos al coloquio Memoria de la Abogacía y la Defensa en la Resistencia 1968-1985, el cual tiene como objetivo registrar y poner de manifiesto el importante papel que jugaron los abogados durante aquellos años. Se va a realizar esta actividad en el Paraninfo de la Universidad el próximo jueves 5 de noviembre a las 19 horas. Ahí está, eso es en Montevideo, así que una interesante propuesta para poder participar. Señor Manuel Daluz. Manuel Daluz. Dígame. Así se dice. Dígame. Sí, señor. Dígame. ¿Usted está ¿usted pidiendo pista? Sí. ¿Usted qué tiene que hacer el 5 de diciembre? 5 de diciembre. Espere. A la noche. Espere. Yo tengo la agenda muy ocupada, pero puedo hacer un lugarcito, sí. 5 de diciembre, ¿qué cae? Sábado. Sábado, 5 de diciembre. Programa de radio de 4 a 5. Sí, exactamente. De 16 a 17 tengo ocupado. Bueno, yo dije a la noche. Ah, noche de 5 de diciembre, creo no tengo nada. Bueno, a partir de ahora va a tener. Sí, 5 de diciembre. El 5 de diciembre, a la noche, este honorable programa cumple 12 años. Ahí y está. Lo vamos a festejar. Bueno, en realidad vamos a festejar el 5 de diciembre, lo cumple en noviembre. Bueno, pero hay algunos compañeros que los tenemos que están en el exterior y esperándolos, y algunos que tienen problemas de agenda. Exactamente. Porque ocupan todo noviembre. Entonces, el 5 de diciembre, de Fogón en Fogón, tira la casa por la ventana. Exactamente. No tanto. La cocina por la ventana. Hace una celebración. Exactamente. Bueno, celebramos los 12 años de existencia. Exactamente. Bueno, que no es poco. Y de permanencia. ¿Dónde? Ahí está. En la cooperativa La Cacerola. Es ahí. Un restaurante. No es un restaurante. Es más que un restaurante. Exactamente. Bueno. Exactamente. Muchísimo más. Nació como una panadería y se agrandó. Bueno, hoy está, hace catering, nosotros almorzamos ahí con el compañero productor, ¿sí?, y su compañera. Sí. Se portó bien. ¿Quién? Usted, el productor. Ah. Usted me preguntó, ¿se portó bien? Sí, me asusté. Bueno, pero cuando yo digo restaurante, usted me corrige. ¿Qué vamos a comer? ¿Pan? No, no. Ah, vamos a comer. Va a haber un servicio de catering muy, muy interesante que ya le estamos adelantando a nuestros oyentes que se pueden anotar. La dirección, ya conseguí la dirección. Bueno, muy bien, Verónica, dígala. La dirección es Franklin 26, es Caballito, a una cuadra del Parque Centenario. Sí, a media cuadra, está en la mitad de cuadra. En la esquina principal, digamos, es la calle Río de Janeiro. Para que se ubiquen, digamos, porque medio cortadito ahí, sí. Es atrás del Hospital Naval. Ahí está, impecable. Entonces, bueno, es para anotar. Agenda, 5 de diciembre, señores, ahí... Agarren los celulares, agende 5 de diciembre, ahí en La Cacerola, en Franklin 26, dije bien. Sí, ahí está. Que vaya. Señor Carter, claro que sí. Usted dice que se portó bien. Claro, que yo me porté. Sí. Pero quería agregar un detalle que lo dejó pasar, como siempre, compañero. El tema es el menú que vamos a tener. Vamos bien. A tener una mesa... Una mesa fría, una mesa caliente y una mesa de dulces. Ahí está. Digo, y o sea, va a ser muy ameno porque vamos... Claro. Capaz que hay algún número musical también, suave, porque no se puede hacer mucha laraca. Ahí está, está bien, perfecto. Además pueden ir tranquilos porque como estamos atrás del Hospital Naval, cualquier exceso, vamos a la guardia. Ahí, bueno, complicadísimo. Señor Manuel Daluz, vamos a hacer... va a haber tickets... Sí, para... esto va a costar, lo que acaba de contar el compañero productor, 150 pesos el ticket. Ahí está. Lo que nosotros queremos... Que incluye la comida... Incluye toda la comida, el espectáculo que vamos a dar nosotros, sobre todo el señor Jorge García y Verónica García Bailerón. Pero, digamos, la bebida va a ser aparte, se la va a pagar cada uno. Ahí está. Y que desea tomar lo que quiera, allí la va a pagar. Como en toda la fiesta. Ahí está, exactamente. Bueno, la excusa es el cumpleaños, pero lo importante es el encuentro entre nosotros. Y bueno, ahora, señor César Milstein, vamos a presentar la columna de José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. 16 horas 44 minutos aquí en la República Argentina. Y bueno, el expresidente José Mujica estuvo en París. El presidente también estuvo casi en la misma recorrida. A pocas cuadras estuvieron uno del otro. José Mujica estuvo invitado por la Universidad de Ciencias Políticas, ¿sí? La Facultad de Ciencias Políticas, ahí en París, y hizo una disertación. Nosotros tenemos un fragmento del audio, en este caso una parte, sí, de lo que fue la presentación de Pepe en un auditorio que rebalsaba de jóvenes, sí, muy atentos a lo que Mujica tenía para decirles. Y vamos a pasar, digamos, realmente es extenso, sí, la locución de Pepe. Lo vamos a estar subiendo al Blogspot, sí, ahí vamos a estar compartiendo la locución de Pepe entera, sí. Acá vamos a pasar un fragmento de lo que nos parece, sí, lo más paradigmático de las cosas que ya viene, sí, recalcando Mujica. Vamos a escuchar ahora esta parte de Mujica en París. Au président Mujica, ex-président de la République de l'Uruguay. Algo notamos. Hace rayo y pico en Naciones Unidas. Nosotros no pensamos que existe una crisis ecológica como causa, sino que la verdadera crisis es política. Que la crisis ecológica es una consecuencia de la crisis política. Es ese peso cultural del capitalismo con la sociedad consumista que nos entra por todos lados. y acordarla de nuestra costumbre. Y gastamos una parte fundamental de nuestra vida para tener capacidad de hacer frente a la compra permanente, incitadora, que el mercado agresivamente con sus técnicas de propaganda nos pone. Pero como hay una parte del planeta que casi no puede comprar y hay super capacidad de producir, hay que forzar la venta en aquellos lugares donde hay poder adquisitivo. Y por lo tanto hay que inventar un montón de porquerías que hay que usarlas rápido con ese cálculo de la obsolencia programada. En lugar de atender la pobreza en África, lo sujetamos. Tratar de que no pasen en el Mediterráneo, después de haberlos explotado, bien explotado, y haberles sacado bastante la plusvalía, que se queden allá, que no vayan a venir para acá. Donde el gran negocio sería al revés, irles a promover el desarrollo, solucionarles el problema del agua en África subsahariana, que una mujer no tenga que caminar 5 kilómetros por 2 baldes de agua. Esa sería la causa de la humanidad globalizada, porque nos guste o no nos guste, dependemos los unos de los otros, estamos en el mismo barco. Este barco se llama el planeta Tierra y tenemos que empezar a pensar como especie. Pero a cambio de eso, hay un nacionalismo en Europa que nos dice, sí, hay que repartir, hay que mejorar la equidad para los franceses en Francia, para los alemanes en Alemania, lo demás que reviente. Pero los demás no van a reventar de brazo cruzado, van a cruzar las fronteras y se van a colar y van a hacer lo que pueden por todas partes, porque estamos en el mismo barco. Esta es la civilización que hemos creado y debemos de hacernos cargo. Y digo que es política porque esto, que es lo fundamental, ni siquiera hay un lugar donde poderlo discutir. El mundo está necesitando una gobernanza que tiene que surgir de acuerdo de carácter mundial, con disposiciones que se cumplen en toda la Tierra. Ahí está, ahí pasaba entonces un fragmento, sí, de lo que fue la locución de Mujica ahí en París, con un auditorio lleno de estudiantes jóvenes ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Ahora vamos a compartir con todos ustedes lo que fue una de las columnas de radio, sí, del presidente Mujica, hablando sobre algo que está ocurriendo en Uruguay y que tuvo que tiene que ver con la decisión, sí, del Frente Amplio de invertir en molinos de viento, de cambiar la matriz energética en el Uruguay, y que es algo realmente transformador, que quizás hoy todavía no se logre vislumbrar con tanta, digamos, impacto. Pero vamos a escuchar y después compartimos algunas opiniones más a Mujica hablando sobre los molinos de viento, la energía nueva del Uruguay. Es un gusto, amigos, poder saludarlos a través de este espacio. Por estos días anduvimos de súbito por Tacuarembó, ese espléndido departamento, donde uno en la zona de Peralta queda impactado por la fenomenal construcción de molinos que se están instalando en un parque formidable, con una inversión formidable que ha permitido al Uruguay, que calculaba hace unos años tener unos 500 megawatts luego de una política de favorecer este tipo de instalaciones, y seguramente tendrá en los dos próximos años, llegará a una cifra de 1.700 megawatts teóricos, por lo menos, en una de las cosas donde la realidad fue más adelante que las intenciones, que las propuestas, que lo que pensábamos. Y esto es un hecho de los más notables, porque el Uruguay aprovechó una coyuntura mundial, y esa coyuntura mundial, que a veces nos castiga, a veces nos regala alguna salida, porque lo cierto es que la crisis europea, que tan mal nos ha hecho en muchos aspectos, determinó sí, que muchas presuntas inversiones en materia de molinos de viento para generar energía eléctrica no se pudieran concretar en esa Europa y aparecieran por nuestras playas haciendo ofertas tentadoras, donde el precio bajó 50, 60, 80 y casi 100% en algunos casos de lo que hace pocos años se pedía en materia de inversión en la materia. Los miedos se enfrentan y la alegría se contagia. Y así la sociedad se transforma. ¿Estás escuchando? El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. De fogón en fogón. El Uruguay que queremos. ...16:53... Trotsky vengarán en el final el tema. Tanta rabia atrapada, tanto odio que devolver. Excesos de juventud o simple estupidez. Aposté contra mis chances. ...16:53 para que cante Ojar Trinidad. Sí, cante con Trotsky vengarán. ¿No se anima? No, todavía no. Todavía no estoy maduro. Sí. Ahí está, bueno. Después lo hacemos. Ensayar antes. Sí, ensayar y. No dejen la pelota picando, porque uno puede decir cualquier cosa después de esta respuesta. Ahí está. Pero, bueno, con seriedad. Esta noche a las 20:30, en la calle Entre Ríos, 1033. El Partido Comunista del Uruguay, fundador del Frente Amplio, festeja sus 95 años. Hablará el diputado Oscar Andrade. Bien, ahí está, todos invitados entonces. Bueno, y tenemos el próximo sábado 7 y domingo 8, la fiesta de las colectividades, es en Retiro, en Migraciones. La dirección exacta es Antártida Argentina, 1355, y el horario va a ser el sábado de 11 a 20 horas y el domingo de 11 a 17 horas. Va a haber música, gastronomía y particularmente los compañeros uruguayos van a estar con el chivito uruguayo, así que van a poder saborear la cultura y comida uruguaya. Ahí está, vamos a ver si conseguimos a las 4 de la tarde, van a estar ahí seguramente el sábado que viene, así que vamos a ver si conseguimos un contacto al aire y que nos digan cómo viene esa feria de las colectividades. Señor Manuel Daluz, ¿usted le queda algo ahí? Sí, abajo, nos acaba de llamar nuestro directo amigo Sufrategui, ¿sí? Muy preocupado con lo que la columna de Pepe, lo que dijo sobre el tema del agua potable. Es una preocupación para nosotros también. Y bueno, le mandamos un saludo y muchas gracias por llamar. Ahí está. Que él planteaba, reafirmando lo que dijo Pepe, que hace 50 años atrás era 1.75 el agua potable por habitante del mundo y hoy apenas 1.40. Que seguramente los países desarrollados deben consumir mucho más de esos puntos y otros nada. Sí, totalmente. Y bueno, es lo que acaba de decir, así, que claro. Caminan 5 kilómetros para conseguir 2 baldes de agua. Sí, exactamente. Verónica García. También para los que hoy no tengan ningún plan, tienen hoy sábado 31 de octubre, 21 horas, se presenta el alemán Emiliano El Zurdo, show único en Buenos Aires. Se presenta en la trastienda, en Balcarce 460, a las 21 horas. Y también está Mateo Moreno, ex de No Te Va a Gustar, se presenta hoy también, sábado 31, a las 23:30 en la trastienda, en el mismo lugar. Así que pueden seguir de seguidilla de... Ahí está, espectacular. Claro. Cantantes uruguayos. Sí, lo hacen salir, ¿vio? Para entrar en el segundo GP. Sí, claro. No es un continuado. Esto no es como en Toledo, que cantan todo, va todo derecho viejo con la misma entrada. No, definitivamente, sí. Cada espectáculo es cada espectáculo, claro. ¿Sí? Exactamente. No hay continuado. Muy bien, señor Manuel Daluz, por aclarar. Señor Jorge García, ¿usted está bien? ¿Sí? Yo estoy perfecto. ¿O qué está viendo? ¿El partido...? No, el partido Belgrano y Estudiantes. Sí, sí. ¿Juega Palito Pereira? Está jugando. Ahí está jugando. Ahí está. Bueno, para tener la agenda de los jugadores uruguayos que juegan en todas partes del mundo, ¿sí? Sí, exactamente. Me tiene que decir en cuántos países hay uruguayos jugando en el mundo. Y la verdad que tendría que ser la cuenta. Y bueno, hágala para el sábado que viene. El sábado que viene seguramente le vamos a traer. Lo que sí le podemos decir... No me digas cuántos de Toledo, eso... No, porque hay uno que está brillando, ¿no? Pero, sí, digamos, podemos decir que en la República Argentina, entre Primera División y Segunda División, hay más de 50 jugadores uruguayos. Ahí está. Bueno, bien el dato. Bueno, arrancamos con la despedida. Señor Oscar Trinidad. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. Ahí está, genial. Señor Manuel Daruz. Bueno, hasta el sábado que viene, que pasen bien y, bueno, que usted festeje bien su cumpleaños. Ahí está, sí, yo lo festejé. Bueno. Señor Jorge García. Yo no me despido porque soy como Troilo, siempre estoy volviendo. Ah, bueno. ¿Como quién dijo? Troilo. Ah, bueno. Señora Verónica García Baleirón. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos vemos el próximo fin de semana y, bueno, buen descanso para todos. Ahí está César Miste en la operación técnica. Él, muchísimas gracias y nosotros nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa y le damos las muy buena semana a todos. Que agenden la del 5 que hacemos.